stop. Never let the party stop. Ojos se me viren, si esto es un crimen que los popos se me tiren. Me dicen el thriller, chillen, lo que hicimos de best for New York City. Necesito combustible, se quemaron mi fusible. Mujeres imposibles, la hago compatible. Le quito los de arriba como le hago a convertible. Continúa la captura, buscando una escultura que me pague la factura. Me brinda una fritura y después de las alturas me des pa' gasolina, oye tú eres que lo duda. Yo no canto en aventura, ni soy Daddy Yankee, chequea mi estatura. Pero este flow te pone a la cintura. Una sobredosis y el party continúa. Pa' que queme, como un abanico, dale vuelta a tu racieles. Déjame premir a ver si silicon que tiene. Cuando bote chispa, goza y no te desesperes. Tú me has visto en la tele, me rodean las mujeres. Si no me conoces, tu televisión no tiene. Yo te doy trabajo pa' que pague lo que debe. Mueve ese trasero cuando sienta que me pegue. Me caso contigo pa' que me haga los papeles. Pa' que venda los pasteles. Jugo de chinola, chimichurri y los weekends, Este party nunca muere, sobredosis y licor llueve. Un desacate es lo que sucede, lo que hicimos levanta la L. Gato to, Sammy Sosa sin color. Every day is rock and roll. Ya lo sabes, loquísimo, mundialmente.